a ser muy breve, pero no me gustaría dejar de preguntar por una cuestión que ya en la comisión informativa se trató, no estaba el señor alcalde y no sé si la va a tener bien o no. Tenemos en el público una persona que ha solicitado el uso de la palabra. ¿Se le va a conceder? Hay una persona en el público que solicitó el uso de la palabra y estuvimos tratando el asunto en comisión informativa. Se quedaron en una serie de cuestiones y al final no se nos ha informado absolutamente nada. ¿Se le va a ceder la palabra en este pleno o no? No, ya lo he hablado esta mañana con él. He dicho que no se va a ceder la palabra, que se la cedería en otro pleno, porque antes tengo que hablar con los portavoces de cierta información que no es preceptiva hablarla aquí, sino en reunión de portavoces. Pues yo le informo, no sé si sus compañeros se lo han dicho, en esa comisión informativa se quedó en que iba a convocar usted una comisión o una junta de portavoces en la que se invitaría a esta persona que está hoy en el público y que iba a ser, no sé si entendí mal, que iba a ser antes del pleno. Como me concierne y estuve presidiendo lo que era esa comisión informativa, le adelanto al portavoz del Partido Andalucista que le trasladé al señor alcalde el tema de que estamos tratando ahora mismo. Pero por razones de agenda seguramente no ha podido convocar. Es lo que está comentando él, que se traslada a esa reunión y será en breve. Yo no he podido tenerla, pero independientemente yo he dado orden al señor interventor en base a la documentación que ha documentado en la intervención, que pagara unas facturas que corresponden a unos proveedores de Ubrique, que se le va a hacer pago. Queda ahí una aclaración que creo que no es conveniente hacerla ahora mismo, sino facilitarla en una reunión de información que la haré la semana que viene y convocaré a los portavoces. Pues le ruego que tenga lugar lo antes posible esa reunión y no solamente sean los portavoces, sino que además pues se invite a la persona interesada para que nos explique a los portavoces exactamente cuál es el tema. Así se lo he comunicado al señor Antonio, que estará él presente también. Ha dicho la concejal que el avance lo iban a poner en la página web. No sé si lo he escuchado bien. ¿En qué página web? Vale. Hombre, lo digo porque... Dile que sí, sino lo que está... Sí, en la del ayuntamiento. Lo digo porque hay otra página web que se nos dijo que iban ahí introduciéndose un montón de cuestiones relativas al avance, relativas al planeamiento, que era una especie de blog. El blog está desde un principio dentro de la página web del ayuntamiento, donde los distintos usuarios particulares pueden hacer llegar sus consultas directamente al equipo redactor. Estamos hablando del documento de avance que nos entregaron la semana pasada, para que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique lo puedan descargar en PDF y tengan a su disposición ese documento y poderlo trabajar, que también tienen la oportunidad de desplazarse a las dependencias municipales, lo tienen en papel y lo tienen expuesto en distintos planos, todo para facilitar una mayor información y que le llegue a más ciudadanos de nuestro municipio. Pues yo le voy a hacer una sugerencia y es que lo cuelgue cuanto antes, porque este blog, bueno, no sé si será lo más correcto o no, pero poner crucigramas y esas cosas, en vez de poner crucigramas, creo que deberían poner documentación relativa a planeamiento, no documentación que aparece en otros sitios y que consisten básicamente en un crucigrama, que es lo único o de lo poco que han colgado en este blog. El blog no se ha creado para que los usuarios o para que la empresa cuelgue ningún tipo de planeamiento, se ha creado para que los distintos ciudadanos, colectivos, etcétera, le puedan hacer llegar directamente sus peticiones. A partir de ahí, desde el ayuntamiento, ahora que tenemos el documento completo, se va a colgar en la página web para que los ciudadanos lo puedan ver desde sus casas y a través del blog le puedan hacer la sugerencia que estimen oportuna. Además, hay una persona que viene todos los miércoles que trabaja con el equipo redactor, una persona de Ubrique, ubriqueño, que ha contratado el equipo redactor para recoger personalmente las distintas solicitudes de los usuarios. Y viene también todos los miércoles, está expuesto en la sala de prensa donde se está exponiendo el plan general, todos los miércoles de 10:30 a 1:00. Creo que cada empresa que se contrata pone a disposición de los ciudadanos aquellos medios que mejor entiende o que mejor cree para poder desarrollar su trabajo. Me parece una falta de respeto, una crítica a una posibilidad más que se le oferta a los ciudadanos de poder hacer llegar en la era de la telecomunicación y en la era digital de sus peticiones. Les estamos dando todas las posibilidades, bien a través de Internet, bien personalmente en horario de atención al público o bien llamando por teléfono a aquellas personas que están muy interesadas y quieren hablar con el redactor jefe. Bueno, desde el Grupo Andalucista nunca le parece suficiente. A ver, Reme, no es que nunca sea suficiente, yo es que no sé cómo explicártelo. Estamos hablando de un blog que se supone que es para la participación de los ciudadanos y demás, estupendo. En primer lugar, no tenía contenido. Se critica por parte de este grupo que no tiene contenido, que no se le ha dado contenido a ninguno, y se meten dos o tres noticias. Y a la cuarta ponen un crucigrama. Me parece que eso poca información da de un plan. Si me dices que está expuesto en el Pleno, estupendo, está expuesto en el Pleno, pero no me digas que es un medio más para darse a conocer el planeamiento general, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, de todas formas, es un ruego que te hago, que ese blog pues está para otras cosas. Si quieres, toma nota y se lo trasladas de nuestra parte al equipo redactor para que modifique eso, que creo que no está dando la mejor imagen de un blog que está destinado a dar información sobre el planeamiento. Bueno, de todas formas, vosotros estuvisteis reunidos la semana pasada con el equipo redactor y con el redactor jefe, y yo creo que hubiese sido el momento idóneo de poderle hacer ese tipo de observaciones, ya que el blog lo están gestionando ellos, y no hacerlo aquí públicamente. No sé si la intención es desacreditar a una empresa que yo creo que está haciendo un buen trabajo dentro de nuestro municipio. Bueno, vuelvo a insistir que no estamos desacreditando a una empresa, que no estamos haciendo absolutamente nada, que estamos haciendo un ruego, que estamos haciendo una observación, que tome nota de esa observación y si tiene bien lo corrija y si no pues que lo deje. Y además de crucigrama, mañana que nos ponga un juego de marcianitos, que me da exactamente igual. Lo que le estoy diciendo es simple y llanamente que no creo que sea lo más oportuno el poner un crucigrama en esto. ¿Qué usted quiere? Estamos haciendo de un grano una montaña. Seguimos hablando de la montaña y al final a ver lo que lo convertimos. Otra de las cuestiones. Fitur, nos han dicho que se van a desplazar mañana. ¿Tienen agenda ya con diferentes tour operadores o con empresas con las que se vayan a sentar? Sí, tenemos diferentes reuniones para mañana. Sí. ¿Nos puede ilustrar un poco más? Ahora mismo no las tengo delante. Si las tuviera, por supuesto que se las iba a nombrar. A partir de las 13 horas tenemos diferentes reuniones con distintas empresas, tour operadores, incluso con uno de los blogueros que estuvo aquí el viernes pasado, que se ha interesado bastante por la localidad. Tenemos pendientes los estatutos de la Escuela de Música y los estatutos de Radio Ubrique. ¿Tenemos fecha para cerrarlos ya y traerlos a pleno? Estamos en ello. Hay un consejo de radio que supongo que será importante, que es el de las elecciones que nos han convocado próximamente. Ruego que lo convoquen lo antes posible para tener claro dónde vamos y los turnos que vamos a tener y las cuestiones que se plantean en todas y cada una de esas elecciones. Con respecto a la obra de Nuestra Señora del Carmen, ¿está ya terminado? ¿Se va a terminar en breve? ¿Nos puede decir algo al respecto? Pues como he dicho antes, hemos empezado, retomado la obra y depende, yo creo que no tardará mucho en terminarse ese tramo que quedaba, que era la entrada de Nuestra Señora del Carmen. Ahora mismo el puente, lo que están habilitando es el puente, usando todo el tema, y yo creo que no, que la parte que queda en breve se terminará. También depende de las condiciones climatológicas. Espero que no llueva mucho y tengamos que quitar los albañiles, porque eso sí, cuando se está lloviendo no se puede trabajar. Con respecto a la RPT, tuvimos una reunión hace algún tiempo y ¿tenemos alguna novedad o algo? Quiero mantener de nuevo con ellos una reunión, así es posible que antes de las elecciones pudiera quedar solucionado este tema. Quiero volver a reunirme de nuevo con los sindicatos. Nos van a reunir, ¿no?, para explicarnos el tema y lo que queda. Sí, convocaré. Con respecto a la reunión que estuvo aquí el delegado provincial en esta última semana, ya le comenté a la persona que estuvo presidiendo la comisión informativa que no se nos había convocado a esa reunión. En las reuniones anteriores sí que se nos convocó. ¿Ha sido por algún motivo o despiste? No, despiste ninguno. Es decir, el delegado territorial de Medio Ambiente, quien le tenía pedido una cita, era la asociación, no yo. Yo había hablado con él en varias conversaciones, pero en este caso él vino a Ubrique porque los vecinos tenían planteado una reunión con el delegado territorial. ¿Puede decirnos a qué se llegó en esa reunión? ¿Qué se trató? Yo presente, estaba de viaje, fue Pepi la que estuvo presente. Lo comenté en la comisión informativa. El objetivo que querían los vecinos, el tema, habría unos 15 vecinos los que estaban allí y querían sobre todo que el delegado estuviera presente allí y el tema del cauce del río, el problema que tenía, y los vecinos, los problemas que ellos habían detectado junto con los técnicos que venían con el delegado, ¿vale? También se desplazaron, yo no pude ir al río, pero sí llegaron a un acuerdo y ellos manifestaron la urgencia que tenía y las necesidades que tenían algunos en su finca y sobre todo la peligrosidad que conlleva el tener que cruzar el río con el manantial que lleva. Quedó con ellos y fue. Estuvo in situ y Pepe Arroyo también estuvo con ellos, con unos cuantos vecinos, porque tampoco estuvieron todos, en el cauce, y quedó que iba a hacer también, porque por lo visto había un estudio y los vecinos habían mandado también una serie de preguntas o sugerencias, etcétera, y tampoco la había recibido él, que habían llegado a Jerez, pero él estaba en Cádiz, etcétera. Quedaron en que iban a recuperar esa sugerencia y ese estudio. Y quedó en posibles reuniones con los vecinos, es lo que te puedo decir. Allí la oportunidad que tuvieron los vecinos fue todo el que quiso hablar y cada uno manifestó su problema particular, ¿vale? Se le atendió, tuvieron los técnicos y se fueron a Belrío y se va a intentar de subsanar. De Coto Mulera no hubo nadie, ¿verdad? De Coto Mulerano. ¿Y se le trasladó por parte del ayuntamiento la problemática de esa zona también? Pues de Coto Mulerano. Simplemente también te quiero decir que no se pudo trasladar todo, porque en principio Federico se disculpó porque esa cita era en el mes de diciembre, por razones de salud, no pudo atenderla y pensaba venir ese día y dedicarse dos o tres horas, está más tiempo con los vecinos y al cauce, también quería ver el puente de Realejo, etcétera, ¿no? y el Coto Mulera, pero le convocaron una reunión a las 12 la consejería en Sevilla y quiso venir a disculparse con los vecinos, solamente tuvo una hora y fue muy breve y se le dio la oportunidad a los que estaban allí que explicaron ellos su problema particular, ¿no? Pero de todas formas dijo que intentaría de seguir mediando y si hacía falta más reuniones, pues estaría aquí. Eso fue lo que dijo el delegado. En el pleno pasado pregunté por la propuesta que hizo la hermandad en su día de la modificación para poder nombrar el tema este que traían con respecto a la Virgen. ¿Se ha hecho algo nuevo, la modificación del reglamento de honores y distinciones y eso? Eso está en secretaría. No, todavía no se ha hecho nada. La modificación del reglamento de honores y distinciones que solicitó la hermandad en su día. Está sobre la mesa ahora mismo. Vale. En el pleno anterior también tuvimos un escrito de una persona en concreto que hacía una propuesta, me refiero a Luis Río. ¿Le habéis contestado? Solicité en su momento que se le contestara por escrito sobre la viabilidad o no que tenía la propuesta que él hacía. ¿Se ha contestado ya o...? Hombre, Luis Río presentó una cuestión de un cambio de una zona verde que hay allí en el PP1, en su zona, y él dice siempre que se cambie, que se haga allí no sé qué. Él lo presentó todo eso por escrito, se nos dio traslado a todos los portavoces. Y en el pleno anterior hice un ruego de que se le respondiera por escrito sobre la viabilidad de la propuesta que estaba haciendo. ¿Se le ha contestado? No. Vale. ¿Que lo de Coto Molera o...? No, eso, yo estoy hablando con Luis y entonces desde la parte técnica y arquitectos se estuvieron estudiando esa, la viabilidad. Entonces se le va a comunicar un escrito que nos tendrán que presentar un plan de viabilidad, no es solamente la sección. Es decir, tendrán que presentar un proyecto, qué van a hacer allí, de dónde van a sacar dinero, es decir, se le va a contestar por escrito. La eliminación de barreras arquitectónicas en Mirasierra, se ha iniciado la obra. ¿Hasta dónde va a llegar y cómo se va a ejecutar? Ese tema tenemos que aclarar porque precisamente esta mañana estaba hablando yo con un representante de la Federación 88 Sierra, que había vecinos que habían llamado. Entonces le hemos explicado. Hemos explicado de que nosotros allí hubo un proyecto que se le dijo a los vecinos, un proyecto lógicamente con la información técnica de arquitecto y perito, cuáles eran las condiciones más factibles para hacer esa rampa, para que no se perdieran aparcamiento. Y posteriormente hubo una reunión. Y hay un escrito que se ha presentado, un escrito que presenta la barriada de Mirasierra, firmado, donde nos decían los vecinos otro planteamiento distinto. Hay una diferencia de opiniones de vecinos entre lo que dicen uno y otro, lo que comentaba Manolo Sierra esta mañana, entonces le hemos dado una información, le hemos dado la fotocopia de lo que los vecinos estaban diciendo. Y ya le estábamos diciendo a los vecinos que se estaban equivocando en esa opinión. Entonces, lo que sí le he dicho a él y teníamos planteado de convocar a los vecinos para el lunes y que se quede ese tema claro, porque planteamos que terminemos en tiempo y en forma y en fecha, porque es una subvención. Entonces, de primera hora nosotros teníamos claro, por la información que se le facilitó a los vecinos, cuál era la acción más viable. Pero ahí se ve que hay diferencias de opiniones entre un vecino y otro. Entonces, queremos aclarar el lunes ese tema y solucionar ese problema. ¿Y nos puede explicar en qué consiste la solución más viable o la que se plantea por parte del ayuntamiento? Tendría que ser... de plano no entiendo. Tendría que enseñarte la documentación y con la documentación sobre la mesa explicarte el detalle. Se hace una rampa. ¿Eh? Se hace una rampa. No, digo el proyecto que el ayuntamiento planteó y el proyecto que los vecinos modifican. Digo que esa información te la puedo facilitar o llamar a todos los portavoces que vienen encima de la mesa, cuál es lo que planteó el ayuntamiento y qué es lo que plantearon los vecinos. Aquí hay diferencia de opiniones y entendíamos que no había esa diferencia de opinión. Bueno, hace ya varios plenos solicitamos que nos dijeran cuáles son las ocupaciones de los diferentes locales municipales por parte de los colectivos y en concreto de los de la piscina también. Ruego que nos contesten con esa información lo antes posible. Y una última cuestión es el tema del puente de Realejo. ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? ¿Hay algo nuevo que destacar con respecto al al puente o al puente del Realejo. Lógicamente teníamos que aprobar los presupuestos y una vez que aprobaban los presupuestos nos ponemos a trabajar.